Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hello, hello, how are you? Hola, Marcelo. Yo tendría que fumar más, gente. Hola Isaac, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Feliz año nuevo, che. Thank you. Thank you.